amigo. Yo sé que aún no. Los Quimbayas, amigo. Bailando hasta el amanecer. Cumbia colombiana, qué buena y qué rica es. Si la tocan los Quimbayas. Más firmes que nunca, los Quimbayas, los Quimbayas. Cuando escucho cumbia. Amigo, amigo, lo nuevo de los Quimbayas, en compactos y cassettes.